El Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Mis ojos levantaré, mi ayuda de dónde vendrá. Mi ayuda viene de Dios, que cielos y tierra creó, que cielos y tierra creó. Tu pie no resbalará y nadie lo moverá. Oh, nunca. El que guarda a Israel no adormece, ni dormirá. No adormece, Señor. Dios es quien te guardará del mal. Saldrás y regresarás. Él cuidará de ti por siempre. Él cuidará de ti. Mis ojos levantaré, mi ayuda de dónde vendrá. Mi ayuda viene de Dios, que cielos y tierra creó, que cielos y tierra creó, que cielos y tierra creó, que cielos y tierra. Tomémonos todos de las manos y cantemos juntos: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos.